caja donde tú estás. Mi padre grita otra vez. Que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quiero hasta rabiar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel. Soy rebelde. Nadie me conoce bien. Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. Hay que apostar sin miedo. No importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quiero extraviar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel. Y soy rebelde. Pensando en ti y soy real.